Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en una emisión más de Voz Universitaria, en esta ocasión especial desde la sede de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, donde se está llevando a cabo el Foro de Internacionalización. Abundaremos sobre el tema. Muy buenas tardes, bienvenidos, Germán. ¿Qué tal? Hola, ¿qué va, Liliana? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos a todos. Ya tenía rato que no veníamos a la USBI. Nos da mucho gusto estar aquí de nueva cuenta. Gracias a la hospitalidad de nuestros compañeros de la USBI. Y también mandamos saludos o saludamos a Antulio García, a Alan Hernández, a Lidet Oviedo, a Daria Contreras y Marisol Cruz, que están con nosotros aquí en la responsabilidad del control remoto, así como también a Santiago Vázquez y a Soledad Macías, que están allá en Clavijero 24. Saludos, pues, para allá. Y este día que hace calorcito, es mes de mayo, siente calor aquí en la USBI, como es natural en todo Jalapa también, ¿no? Pues sí, siempre pasa eso por la estructura de la propia USBI, ¿no? Así es, y tenemos varios invitados hoy, justo vamos a aprovechar el tiempo para hablar de la internacionalización, de la cual es el motivo por el cual nos encontramos aquí. Agradecemos a Isbe Muñoz, que nos ha coordinado perfectamente bien para que ya salga esa transmisión. Ya tiene una ampolla, nos dijo, sí. De tanto que ha caminado. Que suda la gota gorda, pero está bien. Así es que vamos inmediatamente ya con nuestra información que tenemos ya preparada aquí desde la USBI. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana suma 4 reconocimientos de calidad más. Se trata de los programas educativos de enfermería, medicina, odontología e ingeniero agrónomo en la región Orizaba, Córdoba. Encuentro de internacionalización y también la Expo Oportunidades 2017, de lo cual hablaremos en un momento más sobre ello. Tenemos la nota desde Peñuela a Matlán, Veracruz, cerquita de Córdoba, la ciudad luz del estado de Veracruz. El programa educativo de ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, región Córdoba-Orizaba, recibió ayer la constancia de reacreditación de calidad por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica. El director de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Otto Raúl Leiva, expresó que la reacreditación es un reconocimiento al esfuerzo realizado por todos los integrantes de la institución a su cargo, quienes contribuyeron con su esfuerzo y mucho trabajo para atender cada una de las observaciones del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica. El académico agradeció el gran apoyo de Enrique Aguirre López, primer vocal del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, y destacó la gran visión y trabajo de las autoridades universitarias, que han logrado ya 93% de los programas educativos de nuestra casa que se encuentren certificados o acreditados. La ceremonia estuvo encabezada por Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, quien añadió que la universidad está cada vez más cerca de conseguir el objetivo general que la actual administración de esta casa de estudios se planteó, el cual es contar con 100% de los programas educativos acreditados como programas de calidad. Son en estos momentos las 14:08. Thank you. Bueno, continuamos con la información. El día de ayer fue una jornada muy importante en la región Orizaba-Córdoba, donde varias facultades recibieron su acreditación. Bueno, cuatro, para ser más específicos, cuatro programas educativos. Entonces, también nuestra casa de estudio recibió tres reconocimientos más a la calidad de sus programas de estudio. Ayer el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior entregó sendos reconocimientos a los programas educativos de enfermería, médico cirujano y cirujano dentista de la región Orizaba-Córdoba. Como parte de sus respectivos procesos de acreditación de calidad, los tres programas obtuvieron el nivel número 1 del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior. La directora de la Facultad de Enfermería, ahí en la región Orizaba-Córdoba, María Esperanza Consati, habló a nombre de las tres entidades reconocidas y en su mensaje reconoció a los académicos líderes de cada facultad, a los estudiantes y a los directivos universitarios, quienes apuntalan el proceso de acreditación. Por su parte, el representante del Comité de Ciencias de la Salud de los Comités del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, Francisco Montes de Oca Garro, calificó como memorable el momento, toda vez que reafirma la sinergia de evaluación y acreditación de la calidad establecida entre los organismos evaluadores y las universidades del país, y destacó también pues este momento tan importante para la región. A su vez, la vicerrectora de la región Orizaba-Córdoba, Beatriz Rodríguez Villafuerte, señaló que el apoyo y solidaridad con el que la sociedad se ha volcado alrededor de la Universidad Veracruzana está fundamentado justamente en el compromiso de los universitarios y en la calidad de sus tareas. Por su parte, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, saludó el compromiso con la vida de los futuros pacientes que los estudiantes de los tres programas reconocidos han hecho suyo, y afirmó que la Universidad Veracruzana hoy está auténticamente inmersa en una cultura de la evaluación. La rectora se mostró orgullosa, además, del ejemplo que la comunidad académica de la Facultad de Medicina brindó cuando decidió organizar una colecta de recursos para financiar la pintura de sus instalaciones y luego darse la tarea de remozarla entre ellos mismos, como un ejemplo de lo que hace la comunidad por sus facultades. También destacó que en breve se presentará el libro La Universidad Veracruzana en Orizaba y Córdoba, una iconografía, el cual se suma a la publicación de una serie de títulos con los que se rescata una parte importante de la historia de la Universidad Veracruzana y que ya dio a la imprenta 70 años de la Universidad Veracruzana, y también la Universidad Veracruzana en Veracruz, Boca del Río, una iconografía. Son las 14 horas con 9 minutos. Vínculos. Bueno, pues sí, saludamos con el gusto de siempre a nuestro amigo Ángel Fernández. Él está en el equipo fuerte de la internacionalización de la Universidad Veracruzana. Está como coordinador de actividades académicas. Cooperación académica. De cooperación académica. Y bueno, mucho de qué hablar, Ángel, en este foro de internacionalización. Bienvenido. Gracias, Liliana. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Germán, por invitarnos, siempre tan amables, de ofrecernos espacios para platicarles lo que hacemos en este caso en la Dirección General de Relaciones Internacionales. En esta ocasión nos ocupa el quinto encuentro de internacionalización. Es un evento que año con año ha venido realizando esta dirección. Lo ha hecho en Veracruz, en Coatzacoalcos, en Poza Rica y el año pasado en Iztaccíhuatlán. Y bueno, ese es el quinto, no hay quinto malo, y lo decidimos hacer en Jalapa. Un poco para coincidir con el cierre, digamos, de esta administración. Normalmente se hacía en septiembre, este año decidimos hacerlo en mayo por esta situación. Y bueno, nos convoca a varias actividades, conferencias, un panel, la expo oportunidades, charlas informativas y dos concursos, un concurso de carteles y un concurso de videos de estudiantes que se han ido de movilidad a otros países. Y bueno, el tema del encuentro es la movilidad y la innovación educativa. Queremos rebasar ahora el concepto de que se tome como un sinónimo la palabra internacionalización y movilidad. La movilidad es una estrategia para promover la internación, pero la internación es algo más que eso. Hay que darle una razón de ser. ¿Por qué se van los chicos? ¿Para qué se van los chicos? Desde el punto de vista no solo disciplinar, sino también desde el punto de vista de sus competencias interculturales, de cuestiones de actitud, de valores, el trabajo interdisciplinario, y todo tiene que tener una razón de ser. Entonces, precisamente en este proyecto de internacionalización de la dirección, hemos encontrado cosas muy interesantes que rebasan, insisto, todo este concepto de movilidad, sino que trasciende e impacta a la función docente en este caso. Hay que tener muy en cuenta que este proyecto y este camino que ha hecho la universidad realmente es relativamente joven. Tiene poco tiempo, ¿no? Así es, bueno, tiene poco tiempo desde el punto de vista de como una estructura que es la Dirección General de Relaciones Internacionales. Uh-huh. Tenemos una escuela para estudiantes extranjeros muy antigua, ¿no? Sí, claro. De 60 años y que bueno, eso ha sido quizá uno de los grandes fortalezas que tiene la institución, desde las más antiguas de México, pero ya como un programa estructurado donde integra precisamente la coordinación de movilidad, la coordinación de cooperación académica, la coordinación de programas y servicios, es un esfuerzo conjunto ya integrado que ahora le da un poquitito más de solidez y de un poquito más de lógica y de pertinencia al trabajo académico de la universidad. Y además es como una línea que hay que seguir, y como está la Universidad Veracruzana dentro del grupo de universidades europeas, iberoamericanas, sudamericanas, ¿no? Incluso los tratados que se firman internacionales entre universidades exigen la movilización, la internacionalización. Es correcto. Hay una política a nivel mundial de promover la internacionalización, inclusive desde hace varias décadas. Solo que el proceso es largo y se está consolidando. En el caso de la Universidad Veracruzana, tanto el Plan de Desarrollo 2025 como el Plan de Trabajo de esta administración considera la intención como un eje de trabajo transversal. ¿Y eso qué implica? Que tiene que permear en las tres funciones sustantivas y coadyuvar al cumplimiento de esta misión y objetivos institucionales. Es decir, lo que se entiende como principio es de que la internacionalización de la educación superior no es un fin, sino es un medio para coadyuvar a cumplimiento de esos objetivos académicos, y en este caso la movilidad tiene ese fin. Y hablando de movilidad, bueno, aquí hay mucho movimiento el día de hoy. Desde que uno entra a la UCI y ve las banderas de Brasil, Japón, Italia, Estados Unidos, Alemania, Francia, está la exposición que nos mencionas de carteles, ¿no? Vemos muchos grupos que llegan por acá, incluso vimos un grupo de, me da la impresión que son estudiantes de Estados Unidos que andan por acá. Es correcto, sí, este segundo componente que es la Expo Oportunidades, año con año invitamos a embajadas y agencias de cooperación que promueven becas y programas de movilidad con estudiantes de la Veracruzana, en este caso, tanto a nivel nacional e internacional. Tenemos 17, 18 stands, incluyendo el programa de movilidad de la Universidad Veracruzana y la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, pero también tenemos, como dice Germán, agencias y o representantes de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, del Consejo Británico. Aquí a un lado tenemos nuestros colegas de la Universidad de Chongqing, de China. Y bueno, todo lo que hacemos es ofrecer información tanto a estudiantes como a académicos que conozcan de primera mano cuál es la oferta educativa y eventualmente se animen a ser parte de su formación en una institución con la cual tengamos convenio. Se les informa sobre las becas y hay mucho movimiento, como tú dices, para esto, no solo de la Universidad Veracruzana, invitamos también universidades de otros de la región e inclusive escuelas preparatorias, porque lo que les interesa es precisamente promover la oferta académica de estos países. Y incluso aquí Liliana ya hizo una visita al stand de China que tenemos aquí, sí, cerca. Sí, muy atractivo, fíjate, para hacer licenciatura y posgrado, pero también te dan la oportunidad de hacer un curso de lengua china, está tan socorrida ahora, ¿no? Incluso hasta para el turismo. Es correcto, esa es la tercera ocasión que los colegas de Chongqing nos acompañan. Hace dos años que el encuentro fue en Poza Rica. También tenemos una serie de charlas que hacemos en la sala de videoconferencias con esta universidad. Y quienes nos hablan desde Chongqing son nuestros estudiantes y profesores que están en este momento en China. Entonces, hace dos años fue muy emotivo porque la chica que estaba haciendo su semestre allá en Chongqing tenía un mes de estar allá en China y los papás de ella estaban en Poza Rica y estaban muy emocionados con ver a su hija allá en China. Entonces, eso es muy, muy, muy, muy motivante. Este año, ayer por la tarde, aparte de la videoconferencia con los colegas de Chongqing, tuvimos un contacto con la sede de Wenzhou en Taiwán, en la ciudad de Kaohsiung, en Taiwán, que también estamos empezando a explorar estas posibilidades. Es una escuela de idiomas muy importante. Kaohsiung es el equivalente a Veracruz en México. Es el principal puerto de Taiwán. Es mucho más grande que Veracruz y con la segunda ciudad en importancia económica. Y tiene muchas afinidades. Entonces le vimos también un área de oportunidad. Ya hay un interés explícito, por ejemplo, de la Vicerrectoría Veracruz para empezar a promover el aprendizaje del chino en Veracruz y el aprendizaje de español con los colegas de Taiwán. Entonces es una operación de ganar-ganar, en este caso con los colegas de Wenzhou. Y así como ese ha sido con varias, con todas las agencias que nos acompañan en los stands, con charlas informativas sobre el tema. Ángel, es muy probable que nos están escuchando ahorita por la radio y que algunos se interesen en venir en la tarde a ver las oportunidades que hay aquí en los stands. ¿Hasta qué horas van a estar aquí en la USB? Desafortunadamente esto termina a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Iniciamos 9 de la mañana. Hicimos una amplia difusión con el apoyo precisamente de la Coordinación de Movilidad por todas las vías, Universo, las redes sociales. Fuimos de visitas. Pero una liga donde vean las ligas a donde Yo les sugiero que en la página de internet de la Universidad Veracruzana, en el portal principal, ahí está en el cintillo principal abajo del banner, está el área de internacionalización. Ustedes ahí le dan clic y ingresan a las diferentes coordinaciones. Particularmente tienen que buscar la coordinación de movilidad. Los colegas de esta coordinación, les ofrecen toda la información de cómo sería la vía para optar por esta alternativa. Si son académicos que les interesa promover un convenio, entonces tienen que ir a la Coordinación de Cooperación Académica con nosotros. Y nosotros, es nuestra obligación apoyarlos en la gestión de convenios académicos. Pues muy bien, Ángel. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por todo ese trabajo que realizan para que nuestra universidad se internacionalice en todos los ámbitos. Y pues adelante con el proyecto, ¿no? Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Germán. Gracias, como siempre, Ángel. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Son ahorita las 14:18. Bueno, y ahora vamos a platicar, damos la bienvenida a la doctora Rosa Graciela Montes Miró, que es es directora general de investigación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias. En este momento estoy en otro cargo, que es la dirección del Centro de Educación Internacional, un nuevo espacio que se ha creado dentro de la universidad, dentro de la UAP, justamente para desarrollar algunos de los temas de internacionalización, aparte de la movilidad. Entonces, para promover las competencias que se tienen que desarrollar, tanto en estudiantes como en académicos, para facilitar la internacionalización y diferentes tipos de programas de lo que se ha llamado internacionalización en casa. ¿Y ha participado en esos eventos que hace nuestra universidad respecto a la internacionalización? Me invitaron, y es la razón por la que estoy aquí, me invitaron a presentar el libro que se presentó hace unos minutos allá abajo en el evento sobre la dimensión internacional en la educación superior, experiencia y compromiso de la UB. Y es un libro que, como dije en la presentación, fue para mí muy interesante porque estamos, todas las instituciones en México, estamos metidos en estos temas de internacionalización, a veces limitando lo que se concibe como internacionalización simplemente a establecer convenios con otras instituciones o promover intercambios. Pero como se presenta en el libro, como estamos convencidos, va mucho más allá. La internacionalización es una dimensión que atraviesa todas las funciones sustantivas de una universidad, en docencia, en investigación, en extensión. Y lo que queremos es que sea una herramienta, la internacionalización, para promover la educación de calidad dentro de nuestras instituciones. Entonces, no es solamente un fin de, vamos a mandar a tantos estudiantes o vamos a firmar tantos convenios. Lo que queremos es, a través del contacto con otras culturas, a través del contacto con otras personas a través de participar en formas de ver y de pensar diferentes, puedan los egresados de nuestras instituciones, tener esta perspectiva global que luego puedan aplicar en el ejercicio de sus profesiones. Pueden trabajar muy localmente, pueden estar circunscritos a un área específica, pero van a traer los conocimientos del mundo a esa área, a esa localidad. Claro. Es crecimiento, individual y general, ¿no? Es allende fronteras. Sí, y el conocimiento trasciende las fronteras, y eso es lo que queremos ver y lo que queremos promover en nuestros egresados. Y este crecimiento que va desarrollando cuestiones de flexibilidad, cuestiones de tolerancia, de reconocer que sí hay diferencias de cultura a cultura, de grupo a grupo, pero que esas diferencias no necesariamente nos tienen que dividir, que tenemos que tratar de comprenderlas. Son intercambio de experiencias realmente. Intercambiar, ¿no?, estas experiencias. Las comunidades se agigantan, ya las comunidades pueden ser con gente, bueno, en Asia, África, Oceanía, en América, son comunidades de ciencia, son comunidades de humanísticos, de humanistas. Vaya, entonces tenemos que ver más allá, los horizontes se tienen que correr. Los horizontes correr. Se abren, sí. Se abren. Sí, realmente. Y es eso, y es parte de lo que se ha estado viendo aquí en estos dos días, que han sido muy intensos, y es mucho de lo que presenta la propia UB en el libro que acaba de presentar, que ya está disponible en internet y pronto va a estar disponible físicamente. Y realmente es motivante ver que tantas instituciones en México estamos trabajando de manera coordinada y hacia una meta común. En el caso particular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿cómo se vive esta experiencia? Digo, porque Puebla tiene una liga muy fuerte, principalmente con España y Alemania, ¿no? Es así, es así. Estamos viendo y estaba yo reflexionando y comparando un poquito lo que presenta la Veracruzana con lo que tenemos en la UAP. Aquí se ha tenido un intercambio muy fuerte con América del Norte, con Canadá, pero principalmente con Estados Unidos, y lo tienen desde hace muchos años. Ahora el tema de los intercambios internacionales es casi una moda a la que nos presionan diferentes agencias, pero bueno, sin embargo, la UB lo viene realizando desde hace más de 60 años, lo viene realizando desde hace mucho tiempo. Y en la UAP, lo que yo decía es, prácticamente no tenemos con Estados Unidos, y me sorprende que no tengamos muchas relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, nuestros estudiantes sí van, o se han establecido muchas con Alemania, y Alemania por quizá la situación particular de Puebla, con la planta Volkswagen, que ha sido tan importante en el desarrollo de Puebla, y ahora que llega la planta Audi también. Entonces hay este interés por continuar la formación y la colaboración, especialmente en las áreas de ciencia y tecnología, con Alemania. Hay interés por parte de instituciones alemanas de aprovechar las posibilidades de cooperación, de colaboración, para formar personal altamente capacitado que pueda, a su vez, cooperar y colaborar con ellos en estas plantas. Y con España, España ha traído mucho a nuestros estudiantes. Un poquito ahí está el sesgo del idioma, porque, digamos, porque lo manejan bien, pero también hay mucho interés cultural en España, ¿no? Y en las diferentes regiones españolas. Claro. Pues doctora, muchas gracias. Doctora Rosa Graciela Montes Miró, muchas gracias por estar con nosotros. Les ¿De dónde agradezco es usted? Mucho. Originalmente de Argentina, pero Argentina, llevo ¿sí? 40 años en México, 35 en la UAP. Muy bien. Ella es de las Argemex, ¿no? Argemex, algo así. Pues muchas gracias, muchas doctora gracias. Rosa Graciela Montes Miró, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias. Son las 14:26. Y bueno, ya está con nosotros otra nueva invitada. Se trata de la doctora Sylvie Didou-Opety, ¿sí? Investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el mejor conocido como CIMVESTAV, del Instituto Politécnico Nacional, también participando en este foro de la internacionalización aquí en la Universidad Veracruzana. Bienvenida, doctora. Qué Muchas gusto gracias. Saludarla. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Estoy viendo todo lo que están haciendo en materia de internacionalización. Particularmente, ¿cuál fue la invitación que le hicieron? ¿En qué participó aquí en este evento de internacionalización? Bueno, yo hice una conferencia sobre los obstáculos y apoyos estructurales y contextuales a la internacionalización de las universidades en la mañana, y después participé en una mesa redonda sobre movilidad. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que tenemos las instituciones en cuanto a la movilidad? Bueno, en relación a la movilidad, creo que hay bastante claridad. Uno de los mayores problemas es los idiomas, que es difícil para muchos académicos y muchos muchachos irse por su mala formación en inglés en particular, pero también en otros idiomas, porque no se debería de pensar la internacionalización solo en relación a un idioma extranjero dominante. Y otro de los problemas es la cuestión de el financiamiento. ¿Cómo hacer para que los alumnos se puedan ir en condiciones que no sean estructuralmente gravosas para sus familias, considerando que muchos proceden de núcleos familiares que no pueden sufragar los costos adicionales de la movilidad internacional? Y el tercero es cómo hacer para que las universidades mexicanas reconozcan los créditos adquiridos en el extranjero. Usted está en México, ¿cuántos años lleva ya en este país? Pues más de 30. Pero me parece que es un muy buen nexo para que la gente del CIMVESTAD se pueda ir a hacer especialidades o licenciaturas, lo que sea, a Francia, ¿no? Bueno, CIMVESTAD es una institución que se dedica esencialmente a la investigación y al posgrado. En tanto tal, yo creo que todos los núcleos disciplinarios del CIMVESTAD, los académicos que son investigadores, tienen sus propias conexiones internacionales. Entonces, el CIMVESTAD sí es una institución bastante internacionalizada de por sí, y que ha sido creada además desde un principio con un claro enfoque de apertura global. Mencionó tres problemas principales en cuanto a la movilidad, ¿no? Está el del idioma, bueno, ese digamos que es salvable porque hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiar y hay que hacer el gran esfuerzo para tener el dominio de un idioma o dos idiomas o tres, depende de donde uno vaya. El otro es la cuestión de la económica, eso es más complicado. ¿Cómo lograr toda esa, salvar esas cuestiones económicas en cuanto a la internacionalización? Y el otro también, que es cómo hacer compatible los programas de estudio para que sean también validados por las universidades. ¿Cómo se soluciona todo eso? ¿Qué caminos hay? Bueno, yo creo que en relación a la enseñanza de los idiomas, las universidades mexicanas están teniendo que lidiar con un problema que en teoría no les debería de competir. Más joven aprende un niño un idioma extranjero, más fácilmente lo aprende, y eso debería de verse en la primaria y en la secundaria pública, cosa que desgraciadamente no ocurre en el sistema público de educación en México, ¿no? Entonces, eso es un primer problema, ¿no? Para las universidades, tienen que atender una situación que en muchos otros países ya está resuelta cuando los alumnos llegan. Ahora bien, las universidades están avanzando bastante. abriendo centros de autoacceso, apoyando a los estudiantes, pero uno de los problemas pendientes de resolver es cómo hacemos para que los esfuerzos hechos por los individuos para aprender idiomas extranjeros se traduzca también en materias que reconozcan sus planes y programas de estudio. Claro. Y eso es un tema pendiente de atender. Pero este tipo de reuniones ayudan mucho a buscar destrabar esos problemas, ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de discusiones permite sacar a la luz los problemas. Después le toca a cada universidad, en función de sus intereses y de sus recursos instalados, darles soluciones específicas. Claro. ¿Cuál es su trabajo en el CIMVESTAB, que es uno de los centros más importantes de investigación en México, por cierto? A nivel internacional, sí. Sí, el CIMVESTAB tiene, entre otros muchos centros que, como usted lo dice, están más bien en ciencias duras, biológicas, físicas, un departamento de investigaciones educativas. En ese departamento trabajo yo y trabajo las cuestiones de las políticas de educación superior y de investigación científica. Y en ese marco el CONACYT nos dio desde hace 2 años un apoyo para crear una red temática sobre internacionalización y movilidades académicas y científicas, que es la red RIMAC. En ese marco tenemos participación de más de 15 universidades, más de 70 socios, y hemos trabajado como objeto de investigación esencialmente las cuestiones vinculadas con la internacionalización en México. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Sylvie Didou Aupetit. Espero que lo haya pronunciado bien. Perfectamente bien. Sí, muchas gracias. El CIMVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Mucho gusto tenerla por acá. Así es, gracias. Sí, muchas bien. Gracias. Son las 14:33. Ya tenemos otro invitado, Liliana. Así es, saludamos al doctor Alain Bouté, director ejecutivo de Relaciones Internacionales de la Universidad de Dalhousie, ¿cómo se dice? Excelente. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué maravilla! A plus. ¿Cómo? A plus. Está perfecto. Ah, aplausos. Es eso. También. También, no, bueno, muchas gracias. De Canadá. De Canadá, de sí. De Canadá. Sí. De la provincia de... De la provincia de Nueva Escocia, se llama, que es la costa, de la costa atlántica de Canadá, de la parte atlántica. ¿Angloparlante del norte. O bilingüe? O bueno, anglófono, pero yo vengo de Quebec. Sí, ¿verdad? Yo soy francófono, quebecois. Claro, quebecois, lo sabemos. Y entonces viene a platicar y a estimular a la gente y decir, intercambiar experiencias de su universidad aquí con nosotros. Sí, exactamente, ¿no? Sobre la internacionalización, particularmente la parte de la movilidad académica, la movilidad estudiantil, que es una dimensión tan importante de los procesos de internacionalización, de poder, digamos, exponer nuestros estudiantes a ese tipo de experiencia de aprendizaje internacional con nuestros asociados. Y tenemos mucho en el mundo, de Francia, de Alemania, de Australia, en China, bueno, varios países. Entonces, muchas oportunidades para nuestros estudiantes y a compartir la experiencia con los colegas aquí de la Veracruzana, que están tratando de, bueno, hacen muchos esfuerzos dentro del proceso de internacionalización de la universidad de aquí, de aumentar y fomentar la movilidad académica, la movilidad de los estudiantes y de los docentes también. Particularmente, ¿en qué tema vino a tratar, además de lo que nos está platicando, aquí en la Universidad Veracruzana? Bueno, particularmente la perspectiva canadiense, la experiencia canadiense y cómo, digamos, montar los programas de movilidad, cómo construir la movilidad dentro de los programas académicos. Entonces, hacer un mapeo de los programas existentes y cómo tratar de construir la movilidad de los estudiantes en función, digamos, de los programas académicos que existen, los intereses, la capacidad, el perfil de los programas académicos. Si, por ejemplo, si queremos desarrollar algo en biología marina, un programa importante, una fuerza de la Veracruzana, una agricultura, ¿con qué tipo de institución vamos a trabajar? Vamos a tratar de establecer un programa que sea, que que tenga complementariedad, donde el estudiante va a aprender, se va a transferir los créditos, la formación en su propio programa académico y da un valor agregado al perfil del estudiante porque va a tener otra experiencia, otro contexto cultural, otro contexto académico, social, económico y de lengua también, porque es una oportunidad fuera del mundo hispanófono, ¿sí se dice? Sí. De aprender el lenguaje, que sea en francés o en inglés o en chino o que, árabe, que sabe. Desde que ingresan, inducirlos a la movilidad con fines de internacionalización. Exactamente. Y realmente tenemos que empezar eso a nivel de lo que llamamos, ustedes lo llaman bachillerato, no sé, de la secundaria, cuando nosotros hacemos reclutamiento de estudiantes, de empezar... Y cómo hacer una promoción de decir al estudiante, si viene a nuestra universidad, la Veracruzana, usted va a tener muchas oportunidades de tener una experiencia de aprendizaje internacional que puede ser de corta duración, 2, 3, 4 semanas, o a pasar un semestre, un año completo en otra universidad, una universidad asociada de la Veracruzana. Entonces, para preparar bien los estudiantes y normalmente durante el segundo año de su programa, porque el primer año en la universidad normalmente el estudiante tiene realmente que concentrarse en su éxito, en todo el trabajo que hay que hacer, porque es una un cambio importante de pasar de bachillerato de la secundaria. Además, yo creo que entre los países que tiene mayor demanda está Canadá, ¿no? Canadá tiene bastante. Y bueno, y con México particularmente, así porque es. Existe hay una historia de relaciones entre los dos países que muy amigos, que trabajan mucho, y a nivel de educación también desde hace muchos años. Eso es disminuyendo durante los últimos años por razones políticas y algunas razones con la seguridad también, porque en la toma de decisión para los estudiantes de experimentar algo a nivel internacional, los padres tienen un papel importante en la toma de decisión. Entonces, toda la parte de riesgo, sienten ellos que hay un riesgo para su hijo, su hija, de viajar a este país. Entonces, pero creo que ahora el timing, como decimos en inglés, es bastante bueno de tratar de reforzar la relación educativa y las asociaciones con las universidades mexicanas y con la Veracruzana en particular, porque es una universidad de calidad que tiene buenos programas académicos y una voluntad real de internacionalizar sus programas. ¿Sí? Sí, sí. Además, también en cuestiones de visas han cambiado las situaciones entre México y Canadá. Absolutamente. Ha sido anunciado por el primer ministro de Canadá durante la cumbre de los tres amigos en Ottawa, que no más visa para los mexicanos. Eso es un cambio político, un cambio social importante. Y en nivel de educación, el Tratado de Libre Comercio nos beneficia, ¿no? Absolutamente. Sí, vamos a ver con el otro socio que va a ocurrir del TLC, pero absolutamente entre Canadá y México, la relación bilateral de comercio, de inversión, de todo cultural también, muchos intercambios. Entonces son países amigos y con Canadá es un país que construye puentes con sus vecinos, no muros. Voy a recordar una etapa, ya siempre es algo con lo malo, ¿no? Hay algo que nos ha ido mal y hemos salido hasta de pleito en el béisbol. Ha habido pleitos en béisbol entre México y Canadá bastante severos. ¿Usted ve béisbol? Sí, claro. No sé, el deporte nacional en Canadá es más hockey. Es hockey sobre hielo, ¿no? Sí, pero béisbol es bastante popular también. Sí, claro. Entonces hay problemas entre los equipos. Al final de cuentas hay amistad. Son muy friendly ustedes y nosotros también, claro, la verdad. Entonces eso nos une, nos identifica. Sí, la relación es muy buena y entre las universidades tenemos que reforzar la relación a nivel para los estudiantes, los docentes. Es muy importante de todo ese proceso. Y yo felicito las iniciativas de la Veracruzana, que realmente hace muchos esfuerzos a través de su Dirección General de Relaciones Internacionales para avanzar. Muy bien. Y nosotros les apoyamos. Muchas gracias. Gracias. Alain Boutet, muchas gracias. Director Ejecutivo de Relaciones Internacionales de la Universidad de Dalhousie, de allá en Canadá. Gracias. Gracias. Son las 14, que le vaya bien. 40 minutos. Y ahora tenemos la bienvenida. Ya llegó la mera mera de la internacionalización. La ocasión a todo este vorágine. Magdalena, en la Universidad Veracruzana. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por darnos un espacio. ¿Qué tal estuvo o ha estado el evento? Pues Muy bien, nosotros empezamos ayer con un taller que está realmente son talleres orientados a la formación y a la capacitación de toda la gente que participa en internacionalización en las diferentes regiones, es decir, en toda la Universidad Veracruzana. Y el encuentro realmente tiene lugar solamente una mañana, es decir, hoy que empezamos a las 9 de la mañana y terminamos ahorita a las 2 de la tarde. Que han venido desarrollando esta actividad a lo largo de todo el estado de Veracruz, ¿no? Sí, este es el quinto encuentro y por primera vez estamos en Jalapa. El objetivo de estos encuentros, más allá de capacitar a la gente y de actualizarlo, si observan, no es un encuentro que tenga el esquema de un congreso o de un coloquio, sino realmente es talleres para capacitación y visitas de especialistas muy fuertes para compartir con nosotros sus experiencias y de esa manera seguir capacitando a los colaboradores. El primer encuentro que nosotros tuvimos tuvo lugar en Veracruz, que tuvo que ver con cuestiones de interculturalidad y otros aspectos. El segundo fue en Coatzacoalcos y estuvo relacionado a los idiomas, que es una parte fundamental para la internacionalización. El tercer encuentro fue en Poza Rica y estuvo relacionado con la internacionalización y el posgrado. Y el anterior, que fue el año pasado, fue en Orizaba, Córdoba, y estuvo orientado a la internacionalización de las ingenierías y las carreras técnicas. Y este año lo dedicamos a movilidad. Muy bien, perfecto. Además, vemos que hay mucha actividad el día de hoy aquí en la USBI, precisamente por este motivo. Y no sé si tenga la cifra a la mano, ¿cuántos estudiantes de nuestra universidad están ahorita en el extranjero? En el extranjero, nosotros movilizamos al año entre 150 y 200 estudiantes al extranjero. Es un número muy bajo si nosotros pensamos que la universidad atiende a más de 70,000 estudiantes, pero nosotros sabemos que la movilidad es un aspecto que requiere recursos y no es un fenómeno solo para la Universidad Veracruzana. La movilidad es baja dentro de las comunidades académicas. Entonces, pero ha venido creciendo. Sí, se busca que crezca, ha habido más oportunidades, el fenómeno de la internacionalización es un fenómeno que ha pasado a ser parte de las políticas públicas de la educación superior, y entonces de esta manera tenemos la suerte de contar con más recursos. Sin embargo, sabemos que es una actividad de alguna manera exclusiva y que favorece a grupos pequeños. Siguen siendo handicaps, si se puede llamar así, el idioma, ¿verdad? De a donde se quieren ir. Sí. Y el promedio, ¿no? Sí, sí, es muy exigente. Los requisitos para poder obtener una beca de movilidad son promedio, muy buen manejo del idioma, disposición y una serie de características que nos indican las universidades que los reciben para poder garantizar que los chicos puedan adaptarse y tener éxito en sus estudios. Entonces no es fácil. Así que un idioma abre puertas. Totalmente, totalmente. Yo les decía que el segundo encuentro de internacionalización lo dedicamos a los idiomas y el nombre del encuentro fue muy sugestivo porque se llamaba La Internacionalización y el Aprendizaje de los Idiomas, un binomio necesario. Sí, sin duda. Además, también de manera particular cambia mucho la actitud del estudiante, del miedo de enfrentarse al extranjero, a otras experiencias, a otras vidas, a tener una experiencia que regresa acá y se le abre el mundo definitivamente, ¿no? Totalmente. El aprendizaje de un idioma puede sustituir muchísimas veces la movilidad física. Es decir, aprender un idioma es viajar. Es viajar, es abrir la mente, es conocer y ver perspectivas diferentes. Perfecto. Sí. Pues de Magdalena Hernández, muchas gracias por estar con nosotros, directora general de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, y felicidades por todo este trabajo que realizan. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, felicidades. Bueno, ahora vamos a platicar con Idalia Martínez, que es representante del Campus France de Puebla. Okay. ¿Cómo te va, Idalia? Hola, muchas gracias. Muy bien, estamos muy contentos de haber participado en esta Expo Oportunidades aquí en la Universidad Veracruzana. Consideramos que el acercarnos a los estudiantes pues es una excelente oportunidad para que ellos conozcan las oportunidades que tienen de estudiar en el extranjero y, bueno, en este caso en Francia. Uh-huh. Particularmente este campus en Puebla, ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que hay? Bueno, nosotros como agencia del gobierno francés que promociona los estudios en Francia, pues les damos asesoría a los estudiantes que quieren estudiar en Francia, les decimos cómo postular a las universidades y después los ayudamos con el trámite de la visa y la oferta igual de becas. Uh-huh. Postular a las universidades es, detectar a cuál se quiere uno ir porque tenga un programa de estudios que le convenga, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos varias herramientas en las cuales los estudiantes buscan toda la oferta académica que hay en Francia. Entonces, la tarea que ellos tienen es ver si el programa de estudios va con sus objetivos académicos y después profesionales. Mm-hmm. Puede ser cualquier universidad. Sí, es importante comentarles a los chicos que, pues bueno, siempre estamos enamorados de la ciudad luz, que es París, pero pues hay universidades y muy buenas opciones en todo el país, en Francia. Sí, perfecto. Además, históricamente en Puebla, pues Francia será recordado siempre, ¿no? Sí, pero aún así, muchos poblanos y de esta región se quieren ir, entonces claro, como claro, que no, vemos más por la parte de la amistad, claro, del crecimiento, de la innovación, de la cultura, del arte. Pues muy bien, pues muchas gracias. Idalia, gracias a ustedes. Gracias y ya por son haber las 14:48. Y ahora vamos a platicar con Liliana Sánchez. Sí, Liliana, perfecto. ¿Cómo estás? Buenas gracias. Tardes. Ay, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal, Liliana? Gerente Bienvenida. Nacional de Exámenes, representante del British Council. Sí, en efecto, muchas gracias. ¿Cómo te va, Liliana? Muy bien, muy muy emocionados de estar aquí. Mira, representas a un consorcio muy importante, un consejo muy importante, el Consejo Británico, ni más ni menos, ¿no? Sí, en efecto, nosotros somos los agregados culturales de la embajada. Uh-huh. Y nuestra función en México es ayudar al entendimiento de ambas culturas, México y el Reino Unido. Uh-huh. Y de manera particular, tu participación aquí en este encuentro de internacionalización, ¿cuál fue? Sí, en efecto, agradecemos mucho la invitación. Lo que venimos nosotros a hacer este día fue a mostrar, enseñar y platicar a más detalle sobre la prueba que utilizan todas las universidades en el mundo para movilidad. Es IELTS, International English Language Testing System. Mm. El British Council es uno de los codueños de esta prueba. La compartimos con la Universidad de Cambridge y IDP en Australia. Y eso fue lo que vinimos a platicar porque pues todos nuestros colegas hoy aquí, los australianos, canadienses e inclusive las universidades en Estados Unidos solicitan esta prueba para ingreso. El equivalente al TOEFL, pero en el inglés británico, ¿no? Okay. Probablemente, se cree que IELTS es de inglés británico y en realidad no, es una prueba de inglés para comunicación internacional. Eso es que es reconocida en todo el mundo. Yo estaba platicando con mi colega de Francia y ellos mismos aceptan IELTS porque los candidatos para movilidad buscan en realidad, las universidades, lo que buscan es que el candidato pruebe un dominio en la lengua extranjera, puede ser no la lengua del país que visitan, y en este caso por eso se usa IELTS. Así es que otra vez la sigla, ¿cuál es? ¿AISL? No, es IEL, es IELTS, International English Language Testing System. Hay que poner atención. No, por favor. Y La prueba es, en efecto, no nos gusta comparar con otras pruebas, pero sí es comparable con alguna prueba en donde uno tiene un resultado, y los resultados nada más tienen 2 años de vigencia porque se utilizan para procesos de ingreso a universidad y movilidad. Por eso estamos aquí. Ah, muy bien. Y el Reino Unido es muy solicitado para ir a hacer algún tipo de estancia, ¿no? Sí, en efecto. O otra de las cosas que platicamos ampliamente aquí con los chicos que nos visitaron al stand fue el programa de becas de Chevening, que es el programa de becas en México para mexicanos a través de la Embajada Británica. Chevening ofrece anualmente arriba de 100 becas en diferentes disciplinas, pero en efecto hay unas disciplinas más fuertes en el Reino Unido, como son aquellas de política pública, urbanismo, medicina o salud pública, que son temas muy fuertes y disciplinas fuertes. Pues muy bien, pues muchas gracias, Liliana Sánchez. No, al contrario. Aquí con nosotros, gerente nacional de exámenes del British Council. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Muy amable. 14:51. Y ahora tenemos a otra de nuestras invitadas aquí en este evento que se realiza aquí en la USB. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Yandy Reynoso y soy la asesora de Education USA Veracruz. Perfecto. Aquí estás en un stand, ¿verdad? Estamos sí, aquí en un stand. Sí, ya están recogiendo. Sí, ya nos vamos. Estuvimos en un stand y ayer tuvimos una sesión informativa acerca de pues nuestros servicios. Somos un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Embajada de Estados Unidos, y pues nos dedicamos a asesorar a los estudiantes que estén interesados en hacer movilidades académicas a Estados Unidos, ya sea algún curso de inglés, la licenciatura, maestría, doctorado, y les asesoramos desde cómo encontrar un programa, una escuela y también apoyo financiero. Ahorita, pues una preocupación natural que habrá es, ¿qué pasa si vamos a estudiar a los Estados Unidos? ¿Habrá problemas? No, de hecho, de un tiempo como desde octubre para acá, la verdad han sacado muchas convocatorias de becas para los estudiantes mexicanos. O sea, las instituciones quieren estudiantes mexicanos que vayan a estudiar allá. Acaba de salir también una campaña por parte de ciertas universidades que se llama You Are Welcome Here, o sea que tú eres bienvenido aquí, y es para estudiantes pues internacionales. Entonces, pues sí, los estudiantes mexicanos siguen haciendo sus movilidades a Estados Unidos. Particularmente, ¿qué universidades son las que tienen esos programas para nosotros? Bueno, nuestro programa es en general, no estamos afiliados a ninguna universidad, simplemente pues apoyamos a los que quieran hacer movilidades a Estados Unidos, les ayudamos a encontrar un programa, una institución y apoyo financiero. Y ellos deben tener ya la universidad en la que fueron aceptados, ¿no? Sí, pues no es necesario, ¿no? O sea, eso es parte del proceso de nuestros servicios, asesorarlos en todo el proceso de admisión, desde cómo encontrar la institución y todo eso. Entonces pueden llegar desde cero y nosotros pues les vamos asesorando. ¿Una liga en internet para estar en contacto con ustedes o página? Sí, tenemos nuestro website, es educationusa.state.gov. Ahí pueden encontrar más información acerca de pues distintos centros que tenemos en todo México. Hay 24 centros. Nuestro centro está en Veracruz, en el puerto. ¿Dónde en es? Estamos en el centro binacional, en el Instituto Franklin. ¿Instituto qué? Franklin. Ah, ok. Ajá, en Instituto bien, Franklin de Veracruz. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias. Yandy, muy amable. Yandy. Sí, gracias a ustedes. Por estar con nosotros. Gracias. Y nosotros ya nos vamos, Liliana. Ya nos vamos. Bueno, muy caray, nutrida programa, ¿verdad? Hombre, muy aleccionador, qué bonito. Un encuentro bastante amplio entre todos los que participaron en este día de la internacionalización aquí en la USB, donde estamos en estos momentos instalados. Y pues todas esas oportunidades yo creo que son muy importantes para que nuestra comunidad universitaria no las desaproveche, Liliana. Ay, sí, porque seguro que se siguen yendo pues oportunidades sin candidato, ¿eh? Porque definitivamente al hacer este tipo de relaciones, el mundo se te abre y tienes otros aspectos, otra visión de la vida, ¿no? Y lo que dijo el canadiense, desde que ingresan a la universidad, tienen que ya planear su movilidad o su internacionalización junto con su programa de tesis o sus clases cotidianas. Totalmente de acuerdo. Además, quiero agradecer antes de irnos a Isbe Muñoz. Isbe, muchas gracias. Que hizo un trabajo excepcional aquí para tenernos a todos los invitados. Estuvo sub y baje aquí en la USB. Cumplidísima. Estuvo muy bien. Alma también, muchas gracias. Y Grea, nos vamos, ¿verdad? Ya estamos listos para irnos. Muchas gracias a Antulio García, a Alan Hernández, a Lidia Oviedo, a Daria Contreras, a Marisol Cruz, todo el equipo que hace posible este control remoto desde la USB. Y estaremos hasta el próximo martes, Liliana, porque el lunes es el día del maestro y ya no tendremos transmisión. Felicidades a los Así maestros. Es que esos micrófonos regresan a Clavijero 24, que es la casa de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.